No, el hidrógeno verde va a ser una solución en algún sentido para algunos de los problemas que vamos a tener que enfrentar en los próximos decenios, ¿no? Con un agotamiento de los recursos hidrocarburíferos, no va a haber otra cosa que el hidrógeno como para poder mover los vehículos pesados. En ese sentido es importante conocer que tenemos esa opción, ¿no? Lo que nosotros objetamos desde un comienzo es la orientación general que se le da al proyecto del gobierno de aprovechar esta oportunidad que le brinda la crisis planetaria como para poder hacer un buen negocio y vender hidrógeno al resto al resto no, digamos, a los países industrializados que están muy necesitados de poder sostener sus industrias, que no es nuestro caso. Nosotros tenemos un montón de otras urgencias y de otras necesidades, pero la verdad que hay países del norte global que están muy comprometidos y nosotros aparecemos aprovechándonos de esa situación como para poder hacer un negocio y obtener unas divisas a cambio. Y nada más, porque la verdad es que en el proyecto del gobierno provincial y del gobierno nacional, por supuesto, no hay ningún tipo de señal clara de que estemos yendo hacia la descarbonización de la economía, que es hacia donde deberíamos estar yendo. No hay ningún tipo de señal al respecto. Más allá de las desprolijidades importantes de todo este proyecto, que arrancan desde abril de este año con el anuncio de la creación de una mesa de hidrógeno verde con participación de distintos actores locales, no estaban todos los que deberían haber estado, sino solamente actores locales que son, digamos, que pueden tener algún interés, incluso desde el punto de vista académico, porque esto no es un tema que tiene que quedar en manos solamente de ingenieros, sino que tiene que haber un amplio debate. Bueno, pero se creó la mesa de hidrógeno. Después aparecieron los del Instituto Alemán, el Instituto Fraunhofer, que elaboraron un informe sobre el que la provincia basa su plan estratégico. No tenemos idea si este informe del Instituto Fraunhofer fue discutido en el seno de la mesa de hidrógeno o si fue algo impuesto. Y ahora aparece esto de los australianos, que no están ni siquiera contemplada en el informe del Instituto Alemán y en el plan estratégico de la provincia, y aparece esto otro que tiene una dimensión muchísimo mayor, ¿no? Imagínense ustedes, el Instituto Fraunhofer tenía como dos escenarios: el escenario de producción para el consumo doméstico, que arrancaría en 2025, y el escenario para exportación, que es posterior, en 2030. Es decir, la idea del instituto, que está en el plan estratégico de alguna manera, era producir al principio, producir para el consumo local, lograr una producción de escala, abaratar costos, etcétera, y luego recién exportar para el 2030. Y la exportación que se pensaba para el 2030 era más o menos unas 60.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Y ahora aparecen nuestros australianos que están proponiendo producir 22.000 toneladas diarias de, y acá hago un paréntesis, no sabemos bien si es hidrógeno, si es amoníaco, porque, perdón, recuerdan que hace una semana hubo un anuncio o trascendió, digamos, una noticia de que estos mismos australianos estaban queriendo poner una planta de amoníaco verde. El amoníaco verde se produce a partir del nitrógeno del aire más el hidrógeno verde. Y todos estos anuncios de estos últimos 2 días, la verdad que el amoníaco ni figuraba, ¿no? Pero bueno, es decir, son como versiones muy, muy, no sé si contradictorias, si están hablando de lo mismo o de cosas distintas, pero evidentemente hay como mucha confusión y mucha incertidumbre sobre la escala. Y por supuesto sobre el modo en que esto impactaría sobre el territorio, porque imagínense ustedes, para producir el hidrógeno verde, vos necesitás energía renovable, eólica en este caso, y para generar la electricidad eólica necesitás ocupar una parte importante del territorio, con aerogeneradores, ¿no? Los parques eólicos. Imagínense ustedes que el parque eólico de Pomona, que pertenece a la empresa Geneia, son 29 aerogeneradores que ocupan una superficie de 4.500 hectáreas. El Instituto Fraunhofer proponía en su informe también una ocupación más en una localidad próxima a San Antonio Oeste de unas 5.000 hectáreas más o menos, con una cantidad indeterminada de aerogeneradores. Y acá están hablando de 400 aerogeneradores distribuidos en tres parques eólicos, eso por las noticias que trascendieron la semana pasada, que es una ocupación importantísima del territorio. Eso tendríamos que agregarle la planta de producción del hidrógeno, que son básicamente electrolizadores, la planta de producción de amoníaco verde, que es otra cosa, que por supuesto que consume muchísima energía también, ¿no? La producción del amoníaco y la producción del hidrógeno. Y aparentemente una planta desalinizadora, porque acá la novedad es que aparentemente, digo aparentemente porque no tenemos ningún tipo de certezas ni de información, tomarían agua de mar, la desalinizarían, eventualmente la purificarían y harían la electrólisis directamente con el agua de mar. Con todos los problemas que trae la desalinización del agua de mar en todo el mundo, porque vos obtenés el agua dulce a partir del agua de mar y después tenés que hacer algo con lo que te queda, que es una solución hipersalina. En general, lo que se hace en todo el mundo es tirarla de nuevo al mar. Y acá vienen los problemas con el amoníaco, con la solución hipersalina, todo en un contexto en un área donde vos tenés dos áreas naturales protegidas. Eso es algo que tenés. El área natural protegida Puerto Lobos, al sur, y al norte tenés el nuevo Parque Nacional Islote Lobos, que fue anunciado el año pasado con bombos y platillos. Entonces tenés una serie de políticas y de anuncios muy, muy confusos, muy contradictorios, y que demuestran una gran improvisación y una incoherencia y una irresponsabilidad también, ¿no? Porque esto de andar anunciando y tirando cifras de inversiones multimillonarias sin ningún tipo de fundamento, porque la verdad es que nos tiran esos números y nadie sabe de dónde salen esos números, porque tampoco ni siquiera conocemos a la empresa. Entonces, me parece que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional deberían tranquilizarse un poco. Y tratar de bajar un cambio y de poder poner blanco sobre negro y ver qué hacemos con todo esto, de alguna manera volver a poner en el centro de la discusión a estos técnicos nuestros y estos miembros de la mesa de hidrógeno y, por supuesto, y acá es lo importante, abrir el juego al resto de la comunidad. Esto no puede quedar en manos de ingenieros químicos. Por más importantes que esos nombres sean. En esto nos jugamos nuestro futuro todos los rionegrinos y rionegrinas. Esto es muy importante, ¿no? Con respecto a esto último que decías de abrir el juego a la sociedad, ¿no? Y en base a, bueno, estas incertidumbres, dudas, consultas que fueron surgiendo en este tiempo, creo que el del agua es un tema, ¿no? Porque, bueno, el problema con el agua es un problema que lo estamos viendo y que a futuro se viene peor. ¿Consideran como organizaciones pedir algún tipo de consulta o pedido de informes al gobierno, tanto provincial como nacional, para poder ver si se pueden zanjar estas dudas que van surgiendo? ¿O cómo sería el abrir el juego a la comunidad? Mira, con relación al pedido de informes, la verdad que es una jugada un poco arriesgada porque vos preguntás y te responden, y en Claro. general responden cualquier cosa. Entonces nosotros, un poco lo que estamos haciendo es tratando de hacer una evaluación y una lectura crítica de los documentos oficiales que tenemos, y en este caso son básicamente dos. Es el informe elaborado por el Instituto Fraunhofer y el plan estratégico de la provincia. Punto. Todo lo demás son anuncios, y si vos preguntás, por ejemplo, qué va a pasar con el tema del agua, algo te van a responder, pero digamos, ¿qué valor tiene la respuesta que te puede dar un funcionario si eso no está escrito en ningún lado? Es lo mismo que preguntarles cuántos puestos de trabajo se van a generar. Y te tiran 15.000, como te podrían tirar 20.000 o 50.000, que es lo mismo, digamos, ¿no? Eso no hay ningún tipo de fundamentación, es decir, no podemos discutir sobre supuestos, ¿no? La verdad que es bastante preocupante, pero vuelvo a lo de antes, es que todo esto, por lo menos de esta parte del proyecto de los australianos, los rionegrinos y rionegrinas no vamos a ver una sola molécula de hidrógeno. Es decir, que eso a la sociedad le tiene que quedar claro, que nosotros vamos a soportar y bancarnos el impacto de los territorios, de los parques eólicos, de los 400 aerogeneradores, de la planta de producción de amoníaco a 5 kilómetros de Playas Doradas. La semana pasada o hace unos pocos días, creo que el mismo gobierno provincial había inaugurado algo que tenía que ver con la pesca artesanal, no sé si era algún tipo de infraestructura. Bueno, esto, y ahora le ponen una planta de amoníaco verde a los pescadores artesanales de la zona, la gente que piensa apostar al turismo, la gente que estaba de alguna manera ilusionada con los áreas protegidas, incluso con el parque nacional, y ahora resulta que vamos a poner todas esas industrias ahí. La verdad que me parece un despropósito. Todos tenemos que estar preocupados, muy atentos y bueno, y de alguna manera no solo demandar explicaciones, sino además, digamos, demandar que se escuche en definitiva, nuestro derecho a decidir, porque no es que estamos preguntando, esto no es un problema de comunicación, no es que le estemos preguntando al gobierno para que el gobierno nos responda y nos quedemos tranquilos. Acá lo que estamos exigiendo es que nosotros tenemos que tener la posibilidad de decidir. Y la verdad que nadie nunca nos ha preguntado si queremos volvernos una fábrica de hidrógeno para sostener a las industrias europeas. Claro, tal cual. Leonardo, te agradecemos mucho por esta comunicación y por supuesto que seguiremos en contacto conforme vayan avanzando estos procesos y esperemos que esta apertura que estamos solicitando se pueda dar. Que tengas buenas noches. A ustedes, gracias, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Hasta Leo luego. Salgado, entonces, él es docente universitario, además, integra la Asamblea Socioambiental de Cipolletti y ha bueno, planteado estas preguntas que recién dejaba allí Sí. y que, bueno, generan, ¿no?, algún tipo de dudas, sobre todo estas dudas que, la verdad, que nosotros también teníamos cuando se empezó como a decir que íbamos a producir un montón de hidrógeno verde y que Sí. cosas que desconocemos, ¿no? Pero bueno, es un tema que vamos a seguir, por supuesto, para ir viendo y conociendo Y diferentes a ver voces que hay al si, respecto, ¿no? exactamente, y si se puede lograr que, bueno, que se abra la comunidad, ¿no? A esta opinión y que estas dudas que se van generando puedan ser respondidas de alguna manera. Es así. Vamos a hacer un nuevo corte.